mujer desnuda en cama de red con sed. Mujer desnuda, descansa. Después de la décima orgía del día, mujer desnuda en un lago, ahogada en algo que se confunde con espuma, mujer desnuda, pensando en sí vestida. Mujer desnuda, bebe un té sin fin, entregada a la historia enunciada de sí. Mujer desnuda, entra en casa y se viste para no tener que explicarse. Mujer desnuda dentro de otra. Mujer desnuda.